¿Qué es un contrato de transporte internacional? Para poder definir qué es un contrato de transporte internacional, debemos recordar qué es un contrato de transporte. Y un contrato de transporte es un documento por el cual una parte, y en este caso el porteador, se obliga frente a otra, bajo un precio acordado, el poder trasladar de un lugar a otro una mercancía X. En el transporte internacional o contrato de transporte internacional, este porteador se compromete a llevar de un país o a otro país o a otros países esa mercancía bajo unas condiciones, bajo unas determinaciones acordadas por las ambas partes. En los contratos de transporte internacional es necesario mencionar que hay unas leyes internacionales, unas normas internacionales que ciñen este tipo de contratos y que son llamadas las Incoterms o términos de comercio internacional, que son las que reflejan una aceptación voluntaria por las partes bajo un contrato de compraventa internacional de mercaderías, en las cuales delimita las responsabilidades tanto del comprador como del vendedor, reflejando así una práctica actual de que otorga seguridad y respaldo a la hora de hacer una transacción comercial de manera internacional. Ahora bien, ¿qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Es necesario conocer las tarifas referenciales para el mercado internacional. Hay tablas que determinan más o menos cuáles son las tarifas desde el puerto de origen o lugar de origen o país de origen al país de destino. Es necesario considerarlas como variables que influyen al momento de pagar fletes, los cuales son como el tipo de carga que se va a enviar, el modo de transporte que se va a usar, el producto, sus condiciones, su peso, los cuidados que se requieren de ese producto, aún la frecuencia y despacho. Por otro lado, el área que va a ocupar el producto que se está enviando, es decir, los contenedores o pallets que se van a ocupar, el tiempo necesario de tránsito que se requiere para ese producto, o la exigencia para que por su caducidad en la que se requiere que llegue a un tiempo determinado para no sufrir daños en el producto. La disponibilidad de cupos, también el itinerario, el tránsito según las paradas que va a tener. Las empresas por lo regular que prestan el servicio aéreo o marítimo ofrecen descuentos según el volumen. Es necesario también considerar de que algunas empresas suben tarifas por momentos para poder ofrecer cupos a nuevos clientes, para poder ofrecer nuevas frecuencias. También las formas de pago son una tendencia o son una costumbre de las cuales se deben conocer. Para el modo aéreo y modo marítimo se maneja de diferentes formas o tiene diferentes formas de pago. De 30 días para el modo aéreo y de 15 días para el modo marítimo. Algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Por eso debemos conocer realmente las cualidades, las capacidades, los requerimientos de nuestro producto en el momento de poder realmente decidir qué medio, qué modo de transporte vamos a usar. Las tarifas, el depósito, los días libres, el contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos aspectos que admiten mayor flexibilidad. Y es necesario también saber que la tendencia es pagar el flete en el país de destino y no en el país de origen. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen, es decir, el factor de estiba. Adicionalmente, en las tarifas se cobran recargos de combustible y de seguridad. Todo esto son factores que deben tenerse en cuenta al momento de negociar fletes. Todo esto son factores que determinan realmente el valor de flete a cancelar por parte de las organizaciones y que varían según las condiciones actuales del mercado, según el país hacia donde se dirija según lo que vamos a enviar. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra? Antes de mencionar cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo ese contrato de compraventa, quiero mencionar cuáles son las características del contrato de transporte. Y es que son un contrato típico, que es regulado por la ley, es un contrato nominado y que tiene un nombre determinado. Es un contrato bilateral, que se obliga tanto al cargador como al porteador, al comprador y vendedor, de cumplir con lo que han pactado. Es un contrato consensual que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Es decir, que se pueden añadir o pueden ponerse cosas que de más, pero solamente bajo ese acuerdo de las partes. Es un contrato donde las partes perciben utilidades y cada parte tiene beneficio de ello. Es un contrato donde las obligaciones son de parte y parte. ¿Y cómo se hacen esas contrataciones? Estas se realizan regularmente a través de agentes de carga o agentes marítimos, en los cuales en algunos de los aspectos que se pueden tener en cuenta en ellos son que haya una referencia de otros usuarios para con ese agente, que tengan cubrimiento con oficinas propias o representantes en el exterior, que tenga localizado oficinas las cuales puedan responder y dar mención, dar razón de aquello que se requiera, que cuenten con volúmenes de ventas importantes y tengan una estabilidad financiera, además que sean especialistas en las operaciones internacionales y que se tengan sistemas de información para el seguimiento de la carga. Los procesos de contratación de transporte son necesarios para realmente obtener transacciones comerciales exitosas y poder estructurar organizaciones. Dentro del proceso es necesario, como primero, hacer la selección del transporte. Segundo, elección de la empresa transportadora. Tercero, negociación de las condiciones del servicio ofrecido con el agente, fecha, temas como la ruta, los costos, la frecuencia, el tiempo de tránsito que se puede y se desea tener o se requiere tener. Se hace como cuarto un diligenciamiento del documento de transporte en forma preliminar. Quinto, se hace una liquidación de fletes por parte del transportador o agente. Regularmente, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, se cotizan en dólares. Como sexto, se realiza una preparación de la carga para el transporte, embalaje, marcado, etiquetado, unitarización y seguro. Séptimo, hay un alistamiento del documento de soporte que requiere la exportación, el transportador y/o la importación. Octavo, entrega de la carga al transportador en el lugar acordado junto a los documentos requeridos. Y noveno, pago de los fletes. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? En el contrato intervienen tres figuras: el porteador, el cargador y el destinatario. Pero ¿quiénes son estas figuras? El porteador es quien contrae la obligación. El cargador es quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de las mercancías al porteador. Y el destinatario es a quien se envía la mercancía. Puede ser a la vez el cargador y destinatario. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Son las pólizas individuales y/o pólizas globales o flotantes. Las pólizas individuales son las que cubren los riesgos de un solo viaje o una sola operación. Tienen como ventaja que en su estructura están redactadas las cláusulas convenidas y permiten tanto al beneficiario como al banco identificar la modalidad y el alcance del seguro. Mientras que las pólizas globales o flotantes cubren durante el plazo determinado todas las mercancías expedidas hasta el límite fijado, con la posibilidad de extenderla a carga almacenada. Se usa para los riesgos especiales como guerras, huelgas, robo a mano armada, cambio de ruta, transbordo o almacenaje en grandes volúmenes. Las compañías aseguradoras realizan un análisis previo y lo hacen por convenio expreso. ¿Quiénes intervienen en el contrato de seguro? Está el tomador, asegurador, asegurado, beneficiario. El tomador es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. El asegurador es la empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte. El asegurado es la persona en quien el suceso es quien el cualquier riesgo pueda afectar directamente. Y el beneficiario es quien, por efectos de contrato, tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurado. Cuando aplica el contrato de seguro, siempre existe un riesgo de daño o pérdida a la mercancía, al producto, a lo que se pretende enviar, sin importar el medio de transporte. Por lo que es necesario que las partes de la negociación aseguren los embarques contra daños o pérdidas o demoras durante el trayecto, aunque no son obligatorios. Algunos incoterms obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador, como son CIF y la CIP, por lo menos el transporte de la carga hasta el fin, hasta el país de destino. ¿Cuándo se aplican los incoterms? Los incoterms siempre se aplican para exportaciones. Los incoterms siempre deben aplicarse para transacciones comerciales internacionales. Es necesario porque son las normas internacionales que permiten y que confieren una, como se dijo anteriormente, una seguridad y respaldo a la transacción que se está realizando. Además, allí es donde las partes hacen compromisos y se llegan a acuerdos de cómo va a ser y de qué manera va a ser la transacción que se ha determinado llevar a cabo. ¿Cuándo? Siempre deben aplicar los incoterms.